Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el divino sembrador que pone en nuestro corazón cada día la semilla de su palabra. Aleluya. Le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitando a los queridos hermanos para que nosotros cada día acojamos la palabra de Dios. Recordamos que el domingo pasado fue el domingo de la palabra de Dios y hoy se nos invita a recibirla con el corazón abierto. Y para que dé fruto abundante, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta lectura decíamos de la Carta a los Hebreos, del Evangelio según San Marcos, hoy encontramos un tema, ya lo habíamos anunciado, sumamente importante: la apertura. Apertura no solo mental, sino sentimental también, espiritual, a la palabra de Dios. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo con la voluntad de su Padre. Acogió lo que Dios le decía, acogió lo que el Padre le pedía y lo acogió con el corazón abierto. Me comentaba una persona que cuando escuchaba ciertamente en la predicación de la parroquia algo que le parecía muy exigente, pues decía: esto no es conmigo porque aquel necesita más. No, tú y yo necesitamos en primer lugar lo que escuchamos recibirlo. Hoy Jesús cuenta la parábola del sembrador y sabemos que va cayendo la semilla es buena, el sembrador es bueno, pero el terreno que somos nosotros podemos ser pues como esa que está en el camino, la orilla del camino, en un corazón donde hay mucha distracción, todo el mundo pasa, la tierra está endurecida, los pájaros se llevan. Los pájaros son a veces los malos amigos, las malas compañías que nos quitan la cercanía a Dios. Está esa segunda parte que cae en las espinas, que ciertamente son los sentimientos, inclusive las formas en que hemos sido educados, ¿verdad? Hemos sido educados y, bueno, ahogan la palabra de Dios. Me decía alguien, yo fui educado a mentir. Y, bueno, siempre he mentido y no puedo dejar de hacerlo. Otra cae en la roca y es la dureza del corazón. Yo creo esto, pero esto no me gusta. Por ejemplo, en el caso del aborto, hay quienes existen cristianos católicos y prefieren cualquier cosa, pero no, yo estoy de acuerdo con eso, porque a mí me gusta, porque yo pienso que es bueno. Pero también hay gente buena, como la que cae en la tierra buena, la semilla que cae en la tierra buena, que da fruto abundante, y son los santos y las santas. Hay santos y santas de toda clase social, de toda situación, de toda ocupación. Esos son los que son nuestro modelo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros sentimos que Dios nos llama cuando escuchamos su palabra, o la escuchamos como cualquier programa de radio, como cualquier distracción, ponemos atención, sentimos ese tocar el Señor de nuestro corazón porque quiere dejarnos esa palabra. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo somos? ¿Distraídos, duros de corazón, llenos de pasiones? ¿O tal vez estamos dando un fruto bueno, silencioso, pero bueno? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Sembrador y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú siempre, abundantemente, incansablemente, llevaste tu palabra a todos aquellos que querían recibirla. Gracias, Señor Jesús. Danos siempre ese don de la palabra para que nunca falte en nuestra vida. Y que esa palabra verdaderamente encuentre en cada uno una tierra buena, para que con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, se dé gloria al Padre que está en el cielo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 109 tiene una frase que es sumamente importante. Hemos dicho que lastimosamente el protestantismo, el evangelismo, pues ha perdido estas realidades de Jesucristo, que es sacerdote. No solamente es el maestro, es el guía, es el Señor, el Hijo de Dios, es el sacerdote que abrió su corazón a la vocación del Padre para ofrecerse. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos ese sembrador que va sembrando la semilla. Cuando un sacerdote predica, por ejemplo, en la Santa Misa, pues está también no solamente lanzando esa semilla, sino también debe de pedir que esa semilla dé fruto en los corazones. Imaginemos esa escena y digamos una vez más, tú eres sacerdote para siempre. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, pues, como Jesús lo explicó, ¿verdad?, vivir esta acogida de la palabra. Cada día se toca en el corazón de cada uno, es Dios que toca y espera que se abra para recibir la palabra. En segundo lugar, recordemos que la palabra tiene que darnos esperanza, ¿no? Alguien me decía, yo quisiera que el esposo, precisamente, pues, cambiara un poco, es decir, que fuera mejor, una persona alejada, y gracias a Dios, con oración y con escucha de la palabra, pues fue transformando su vida. Nos ayude en esto la intercesión de María Santísima. Ella es aquella que nos ayuda a esperar que la palabra dé fruto en nosotros. Santa María de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén.